con dobry fumeraj, o spremaj, a spremaj i se vraćaj. Nek dođu svi, svi averi, na zakletu u oktobru. Muy buenas noches, bienvenidos al barullo de hoy, una vez más. Como siempre decimos al principio, ya no me acuerdo qué número de programa es 19, igualmente. 19, programa 19. Recuerden que el programa 25 lo vamos a transmitir desde una casa como hacíamos en los viejos tiempos, con fiesta asegurada. Qué bárbaro, entonces una fiesta... Invitados de lujo, invitados especiales. ¿Qué invitados, por ejemplo? En Radio Barullo. ¿Qué invitados, por ejemplo? No. Ah, eso es sorpresa, sorpresa. Después sí. Le vamos a ir contando. No adelantamos nada, entonces. Bueno. ¿Cómo andan? No, nosotros andamos bien, ¿viste? Esto es una cosa así de pasar la semana. Y sí, cosa de todos los días. Vos sabés que veníamos para acá, porque llegamos tarde hoy, y cuando nos vamos a subir al colectivo, nos cobran el doble de lo que nos cobraban antes. Y no. Porque no tenés la sube. No la teníamos, no, fuera de joda, nos tuvimos que bajar y tuvimos que venir caminando. Viste que la sube es muy pro. No suba así. Y llegamos tarde. Porque no subsidian al coso, sino subsidian al pasajero. Ajá. Una cagada, siguen subsidiando las sigue empresas privadas. Sigue empresas privadas. El otro día estuve de viaje, me fui en el tren. Y pusimos a hablar con un flaco, copado, qué sé yo, y en un momento le saltó la ficha. Era kirchnerista. Y salió el tema ese del subsidio, y dice, no, pero la sube. Y yo le digo, sigue subsidiando las empresas privadas. No, bueno, pero, viste, defendiendo. Transporte público o privado. Tienen. Nada, ese chico, y como mucha gente, el discurso así armado y la respuesta. ¿Viste? Como cuando hablamos con el loquito ese. Igualito, le preguntabas algo y tiene respuesta tú, esa. Le preguntabas más allá y no tiene respuesta. Es eso. Volvé otra vez. Es todo estudiado, es un manual. Sí, a mí hay gente, por ejemplo, que me dice, ¿cómo puedes decir que en este país el kirchnerismo reprime? Nombrame una represión que haya hecho el kirchnerismo. Yo casi me muero. Yo digo, ¿tenés todo el día? Pensé. Pero bueno, son las respuestas que encontramos, no, ¿viste? Tele, preguntale. ¿Cómo? O si ve tele, o escucha radio, aunque sea. Sí, no, pero en verdad tienen como una especie de así de discurso de lleno. Bueno. Cambiemos de tema porque si no vamos a estar... Cambiando de tema, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy? ¿Pato? Yo voy a hablar del John Lennon Revolution. Voy a hablar del revolucionario, Lennon. De la parte más revolucionaria de John Lennon. La que no se conoce. La que no quieren conocer. Claro, después no quieren dejar una explicación por ese lado. ¿De qué va a hablar Hernán Tochiloski en la columna del rock? Vamos a hablar de Woodstock, el famoso recital hippie. Buenísimo, bueno, va a pasar algunos temas de gusto. Sí, de temas en vivo del recital. Tiene un hilo ahí, ¿no? Una conexión. Está bueno, Bren. Generación Flower Power. Como siempre, el picadito. Como siempre, un picadito de noticias para saber. Nunca qué una es lo picadita, que pasa. Pero sí el picadito de noticias. Y la consigna de Nicolás. Yo me cansé del frío. ¿Te cansaste del frío? Estamos todos medio cansados, sí, del frío. Por eso hoy la propuesta va a ir por otro lado. Vamos a ir para la playa. Nos vamos toda a la playa. ¿Playa en invierno? Frío va a tener. Y pero pensá que estás en la playa, acordate de todos esos gritos. Había una vez, un verano. De todos esos gritos de los que vendían. ¡Choclos, choclos! Todos esos que gritaban. Acordate de todas las anécdotas que viste en la playa. Las de, cosas que veías. De las cosas que pasan siempre en la playa. Y contanos. Contanos un poco. Se ríe, se ve que le pasa. Puede ser también el balneario, la pileta pública, así como sí, lo que sí, pasa en el sí, verano. Sí. ¿No? Claro. Lo que te pasa en el verano. Yo ya hablé con la playa porque es más común del el heladero. Sí, no sé, yo no voy muy seguido a la playa. No sé si es tan común. Bueno. Yo tampoco, igual. Pero de eso vamos a estar hablando. De eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Yo tengo un chiste, ¿lo puedo hacer? Sí. No, ¿cómo que no? Iba un italiano por el bosque. Llegamos al chiste y nos estamos quedando sin nota. No. Iba un italiano por el bosque y se cae en un pozo, ¿viste? Y agarra así, mira para arriba y se le asoma una bestia, así un oso. Segundo acto, va un italiano caminando por el bosque. Se va al pozo, mira para arriba y se va para allá otro oso. Tercer acto, lo mismo. ¿Cómo se llama el artista? No sé. Caetano Veloso. Vamos a escuchar un tema de Caetano Veloso que hoy es el cumpleaños, además. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. tu miedo sabe escapulito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Bueno, ahí escuchamos a Caetano Veloso. Guarda. Alto chiste. Tus chistes me matan. Hasta. Bueno, este viernes tenemos una fiesta en Olavia Vázquez. La fiesta sintonizada, donde va a tocar la Emporio Tropical y Los Feos. No tocamos nosotros, pero una banda que se llama Los Feos. Che, ¿y de qué se tratan las bandas? Es para financiar la Radionauta en la que estamos, La Charlatana de Berizo, Radio Astilla de Ensenada y La Embarriada, también de La Plata. Pero digo, las bandas que tocan hacen cumbión, es de sí, cumbia, ¿no? Sí, recomiendo la Emporio Tropical, Cucucumbia. Ajá. La Emporio Tropical. Cumbia con bajada de línea. Me han hablado muchísimo, wow, de esa banda. Y actuación al mismo tiempo, es una cosa muy loca. Ah, a mí me encantan esas cantan cosas. Cantan un tema, por ejemplo, y son policías ellos, y cantan como policías, diciendo ciertas cosas. Claro. Otro tema son la iglesia y se visten de cura y cantan. No, muy bueno, muy hay que verlo, es difícil de explicar. Y además suena re bien, porque no es que es puro... bla bla, sino que suena bien además. Muy bien. Entonces, fiesta sintonizada este viernes 10 a las 11 de la noche arranca, ¿verdad? En el Olga Vázquez 60, 10 y 11. Las preventas 10 pesos, en la puerta 15 pesos. Exacto. Todos a colaborar con las radios. Sí, va a haber chori baila también. Ah, copado. Bien. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, vamos a contarle un poquito qué pasó con el juicio a Mariano Ferreyra. Ayer estuvimos un grupo de compañeros en Comodoro Py, en los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Sí, sí, fuimos muy temprano, quiero decir muy temprano. 6:30 estábamos en el colectivo. Y bueno, sí. Y la verdad que allá nos encontramos con un número importantísimo de gente. Se hizo una pequeña marcha, digamos, de 3 cuadras hasta llegar a los tribunales. Y bueno, y se armó un panel de gente que estuvo haciendo de alguna manera alusión al caso y contando distintas experiencias. Habló obviamente el Partido Obrero. Mariano Ferreira era militante del Partido Obrero y estudiante de la UBA. Así que bueno, también tuvo gran participación los otros partidos, digamos, de la izquierda. Hubo altísimas adhesiones, un montón de organizaciones adhirieron al reclamo. Y el reclamo es, bueno, sobre todo justicia, ¿no? Cárcel a Pedraza y a todos los que intervinieron y los que dieron lugar a que este tipo de cosas pasen, ¿no? En el caso de Mariano Ferreira, bueno, él fue una de las víctimas, hubo más víctimas, pero bueno, a él lo asesinaron el 20 de octubre del 2010. Ellos, Mariano junto con otros compañeros, estaban cortando las vías del ferrocarril, estaban pidiendo para que la gente, los trabajadores del ferrocarril tercerizados, pasen a planta permanente, y en ese momento las patotas de la conducción del gremio del ferrocarril empezaron a tirar así con balas, con pistolas, y bueno, y lo mataron a Mariano. En este caso también se da, así como pasa en otros casos, ¿no?, en donde las patotas de las empresas o de los gremios burócratas están reprimen directamente a los trabajadores o al pueblo, se da también el caso en donde la policía digamos, deja la zona libre, la zona liberada, se pone a un costado y permite que entonces sean las patotas las que repriman directamente y utilicen, digamos, su poder con armas, sobre todo con arma de fuego. Sí. Así que también lo que se está pidiendo es que dentro de la causa, en donde hay 17 imputados, también se juzgue a los policías que estuvieron presentes y que fueron los que dieron espacio y se pusieron a un costado y entonces permitieron que Mariano sea asesinado, por ejemplo. Así que bueno, fue muy, muy conmovedor. También habló la hermana de Luciano Arruga. Y bueno, ahora les voy a estar contando un poquito sobre ese tema también. Pero bueno, en relación al juicio de Mariano Ferreira, se dio lugar a la apertura del juicio y se permitió que Pedraza y los otros imputados, que son también cabecillas del gremio y bien gusanos, si se quiere, no puedan impedir la apertura del juicio, ¿sí? Hicieron un montón de pedidos diciendo no, porque, y ponían excusas ridículas, porque esta causa es contra Pedraza, porque se la agarraron contra él, viste, decía pobrecito. Su abogado, pobrecito. Claro. Esto es político y qué sé yo, sí, es político y él es el culpable, digamos, y son los y los demás también son culpables porque son cómplices. Entonces, por suerte, yo creo que la movilización sobre todo hizo que no se pueda impedir la apertura del juicio, porque eso sí sería un costo, digamos, político, y entonces evaluándolo de esa manera. Ahí tenemos, ¿no?, una diferencia. Si este juicio, si esta apertura de juicio, que es un juicio político, claramente político, porque Mariano era un militante. Entonces estamos hablando de persecución a militantes, asesinato a militantes. Si no hubiera tenido el apoyo de la gente como lo tuvo y el apoyo mediático, yo creo que no se hubiera logrado que avance y que se dé lugar ayer, ¿no? Así que bueno, ahora habrá que esperar que hagan digamos, que empiece a transcurrir, y bueno, supongo que va a tardar un montón y tenemos que estar medianamente atentos porque viste cómo es la justicia. En la medida que le diste medio espacio, te encaja o no la información. Tiene que estar observando todo el tiempo. Sí, sí, sí. Tiene que estar cubriendo, tiene que estar en agenda el tema para que avance rápidamente. Exacto. Lamentablemente en la justicia, ¿no? Sí, sí, sí, no, la verdad que sí. Bueno, también quería nombrar que una de las compañeras que fue herida, gravemente herida, fue Elsa Rodríguez, y ella quedó en silla de ruedas por balazos que también recibió en la represión del 20 de octubre del 2010. Bueno, en relación, les comentaba a Luciano Arruga, tenemos información de que uno de los hermanos de Luciano fue amenazado por la policía, perdón, yo digo la policía, porque sabemos en el fondo que es la policía, sí. Pero en verdad lo que le pasó fue que él estaba caminando por el barrio donde vive la familia de Luciano, donde vivía Luciano. Y un auto sin patente, con vidrios polarizados, viste, bien camuflado, sí. Lo paró, lo detuvo, le pidió documentos, le sacó el celular, le preguntó a dónde iba, lo chicaneó un buen rato y lo dejó ir. Esto, así como lo cuento, puede ser cualquier situación que podemos vivir cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia, sí, en la calle. Pero no, estamos hablando de uno de los hermanos de Luciano Arruga y estamos hablando de que hay una causa abierta por Luciano. Y estamos hablando de que esa gente que está pidiendo por justicia y por la aparición con vida de Luciano, y si no es la aparición con vida, es justicia por la desaparición forzosa de parte de la policía, está siendo amenazada continuamente por el aparato policial. Y están completamente desamparados. Una de las cosas que nombraba justamente ayer en Comodoro Py, una de las hermanas de Luciano, es: nos están matando a nuestros pibes, decía. Estamos completamente desamparados en el barrio y les pedimos por favor que a los tipos trajeados que dicen que se están peleando por a ver quién se reparte la torta en el 2015, realmente se pongan a pensar políticas para que la policía no nos siga reprimiendo, para que los aparatos de seguridad, que ellos dicen la seguridad, deje de ser un aparato de represión. Sí, de represión y persecución. Y persecución, sí. Estamos hablando de gente, de pibes, de los pibes de los barrios, que no quiere robar para la policía y que no quiere que los molesten y que no quiere ser víctima de la policía. Pero al mismo tiempo no reciben ningún tipo de ayuda de nadie, de ningún organismo estatal, y de repente se ven completamente desamparados, ¿no? Así que también, para tener en cuenta, y como venimos denunciando, también hay otros casos, como en el caso de Neuquén, que ya lo habíamos comentado en otros programas, digamos, se siguen amenazando a la gente por denunciar, amenazando por querer de alguna manera llegar a lograr justicia por eso que reciben, que es represión. Así que bueno, seguimos en tema con el tema de Luciano, que nos sigue preocupando, por supuesto, así como la desaparición de Jorge Julio López, que ahora en septiembre se va a cumplir otro año más. Otro año más sin Jorge Julio López. Sí, la verdad que... Y bueno, y en relación a esto, que tiene que ver con la policía, con la represión, también nos preocupa mucho que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya remarcado como modelo al Servicio Penitenciario Nacional, cuando este se ha encargado de propiciar todo tipo de torturas en cárceles. Y esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Provincial por la Memoria, que año a año publica todos los casos que hay. Exacto. Exacto, lo dice el CELS, lo dicen la APDH, bueno, distintos organismos de derechos humanos que están la Correpi, distintos organismos de derechos humanos están continuamente denunciando todo tipo de represión de parte de la policía y de parte del servicio penitenciario. Pero bueno, para nuestra presidenta, este servicio penitenciario parecería ser un modelo y casi único en los países de Latinoamérica, un ejemplo. La sí, verdad que un ejemplo terrible. Sí, un ejemplo de lo que no hay que hacer sería sí, lo que le faltó decir. Modelo atrasado sería también. Claro. Este, y bueno, y nada, afirmó situaciones que no son verdad, ¿no? Por ejemplo, cosas como en este país tenemos una cantidad de presos que en este momento están gozando de un buen pasar porque las cárceles han sido modificadas y el Estado ha invertido dinero en todo eso no existe. Sí, no, no todo. Existe. O sea, vos vas a una cárcel y se les cae los techos en la cabeza, duermen hacinados, están encerradísimos, no tienen. Pero claro, cuando tienen que sacar a la gente para que vaya a los actos, sí, ahí sí justifican que ahí tenemos sí un servicio modelo y que todo anda bien. No. Entonces, bueno, empecemos a ver realmente qué es verdad y qué es mentira y por qué hace tantas apariciones para decir barbaridades como esa, como así la barbaridad que dijo que Néstor Kirchner estaba muy preocupado por la muerte de Mariano Ferreira y fue el primero que entregó un testigo clave para abrirle el juicio y que si no hubiera sido por Néstor Kirchner esto no hubiera sucedido, este juicio de hoy. Realmente a mí me parece una aberración eso. Yo a veces me pregunto qué hubiese sido. ¿Había Argentina antes de Néstor Kirchner? Sí, no sé. No sé. ¿Había? Claro, no sé. No. ¿Él conocía a los dinosaurios? ¿Vivos? terrible, terrible lo que han hecho. Bueno, y en relación, lo último que les voy a comentar, en relación a la causa, seguimos siguiendo la causa Ituzaingó, esto viene bastante bien, pero... hay unas discusiones importantísimas en relación a las fumigaciones, en relación a los agrotóxicos, a los conflictos territoriales que se están dando en todo el país. Nada más en el Chaco, por ejemplo, hay 11,4 millones de hectáreas que están en conflicto, ¿sí? Y por estas hectáreas que están en conflicto, digo porque son de terratenientes, pero hay gente que las está disputando, ¿sí? Y esto es diario. No es que haya una supraorganización de personas en todo el territorio nacional que se moviliza ocupando tierras porque sí, no. Cada pueblo chiquitito, cada puntito de esta Argentina se está movilizando por sus propios medios y está tratando de alguna manera que le devuelvan lo que le pertenece. Sí, que le devuelven y que no le quiten. Y con esto se acarrean millones de personas, estamos hablando de millones de personas, ¿sí? En todo el territorio nacional, que están siendo todo el tiempo golpeados, reprimidos, perseguidos. Y acá no importa si sos militante o no sos militante, vienen con un arma, te ponen una topadora y te pasan por arriba y no les importa nada. Y detrás de esto, obviamente, como siempre, tenemos a los gobiernos, al gobierno nacional de cómplice, a las empresas, etcétera. Bien, sigue la causa de fumigaciones en Ituzaingó, en Córdoba, y la verdad que está teniendo un buen cauce, así que esperamos que esto continúe y que realmente la pena y que sea un precedente real para que ese sí sea un ejemplo. Que sea un ejemplo para que las empresas agrotóxicas no sigan contaminándonos y matándonos. Así que quería comentarles que a esta altura, más o menos, por diferentes motivos, tanto sea por reclamar tierras o recursos o trabajo, etcétera, tenemos algún número de víctimas que en la actualidad superan ampliamente los últimos datos, solo de los 90. Así que, por ejemplo, Sandra Juárez, que murió frente a una topadora. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero realmente es lo que pasó, ¿no? Murió frente a una topadora el 13 de marzo del 2010 en el paraje campesino de San Nicolás en Santiago del Estero, por ejemplo. Javier Chocobar, comunero de Aguita de la comunidad Chuschagasta en Tucumán, que fue asesinado en el 2009 por policías y empresarios que pretendían hacer uso de una cantera dentro de un territorio comunitario. ¿Sí? Cosas que son terribles, ¿no? Porque son muy locales, pero al mismo tiempo marcan cómo el poder sigue de alguna manera haciendo

and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Vamos a hablar de John Lennon, de la parte no conocida de este ícono de una generación. John Lennon ya se ha hablado un montón, todos lo tenemos como el integrante de los Beatles, el líder. Pero lo que no se habla, quizás no por casualidad, es de su etapa solista y de su compromiso político. Yo no lo tenía así a John Lennon hasta que vi una película que se llama Estados Unidos contra John Lennon, donde cuenta todo su quiebre que hizo al irse de los Beatles, cuando los Beatles eran Dios, justamente como dijo John Lennon, los Beatles eran más conocidos que Jesucristo. Y él pateó el tablero y se animó a ser solista, pero no solista como hacen la mayoría para ganar más plata por su cuenta, sino que él tuvo un cambio radical en cuanto a sus ideas políticas. Y lo que vamos a leer un poquito es una entrevista del año 71 para la revista Rolling Stone, donde se da a conocer todo este cambio de Lennon en su ideología y en su arte. El periodista de la Rolling Stone le pregunta: tu último disco y tus recientes declaraciones, especialmente las entrevistas en la Rolling Stone, sugieren que tus puntos de vista se radicalizan cada vez más y se vuelven más políticos. ¿En qué momento dirías que comenzó a ocurrir esto, John? John Lennon responde: siempre he tenido conciencia política, ¿sabes? Ya he estado contra el status quo. Es bastante básico, cuando has aprendido desde chico, como yo, a odiar y a temer a la policía como tu enemigo natural, y a despreciar al ejército como algo que se lleva a todos y los abandona muertos en alguna parte. Es simplemente un asunto básico de clases trabajadoras. Aunque comienza a desteñirse cuando vas envejeciendo, tiene una familia y te traga el sistema. ¿Cuál piensas que fue el motivo para el éxito de tu música? Bueno, en esa época se pensaba que los trabajadores se habían impuesto, pero me doy cuenta en retrospectiva de que el mismo trato engañoso como es el que le dieron a los negros. Fue solo que prometieron que los negros fueran corredores, boxeadores, artistas. Es la alternativa que te permiten. Ahora la salida es ser estrella pop, que es en realidad lo que digo, en el álbum Working Class Hero. Como dije en Rolling Stone, los que tienen el poder son los mismos. El sistema de clase no cambió ni una pizca. Ahí el periodista le vuelve a preguntar: ¿cuándo comenzaste a salir del papel que se te impuso en los Beatles? Y John Lennon responde: tienes que recordar que siempre me sentí reprimido. Estábamos todos tan presionados que apenas había alguna oportunidad de expresarnos. Especialmente cuando trabajábamos a ese ritmo, viajando continuamente y manteniendo todo el tiempo en un capullo de mitos y de sueños. Es bastante duro cuando eres César y todos dicen lo maravilloso que eres, y te dan todos los bienes y todas las muchachas. Es bastante duro escapar de eso. Decir: bueno, no quiero ser el rey, quiero ser real. Así que el segundo acto político que hice fue decir: los Beatles son más grandes que Jesucristo. Eso realmente hizo estallar la escena, casi me fusilan en Estados Unidos. El periodista le vuelve a hacer otra pregunta relacionada con Lennon y su incursión política. Pero tuviste éxito más allá de los sueños, más fantástico que la mayoría de la gente. Y él responde: sí, Jesucristo, fue una opresión total. Quiero decir que tuve que pasar de una humillación tras otra, de parte de la clase media y del negocio del espectáculo, y de los alcaldes y de todo eso. Eran tan condescendientes conmigo, eran estúpidos. Todos trataban de aprovecharse de nosotros. Fue una humillación especial para mí, porque nunca pude callarme la boca. Y siempre tenías que estar borracho con píldoras para contrarrestar esa opresión. De verdad fue un infierno. Fue muy miserable, es decir, fuera de la primera euforia de tener éxito, la emoción del primer número, el primer disco, el primer viaje a Estados Unidos. Al comienzo tuvimos una especie de objetivo como el de ser igual de grandes que Elvis. Avanzar fue algo tremendo, pero el logro fue la gran decepción. Descubrí que tenía que complacer permanentemente al tipo de gente que siempre había odiado cuando era niño. Eso que comenzó a devolverme a la realidad. Comencé a comprender que todos somos oprimidos, por lo que quisiera hacer algo al respecto, aunque no estoy seguro de cuál es mi lugar. El periodista le dice: bueno, en todo caso, la política y la cultura están vinculadas, ¿no es cierto? Quiero decir que los trabajadores son reprimidos por la cultura, no por los fusiles en la actualidad. John Lennon dice: están dopados. Y el periodista le vuelve a responder: y la cultura que los está dopando, ¿el artista le puede hacerlo o romperla? Y Lennon responde: es lo que estoy tratando de hacer con mis álbumes y en estas entrevistas. Lo que estoy tratando de hacer es influenciar a todos lo más que pueda, a todos los que siguen soñando, y solo provocar un gran signo de interrogación en sus mentes. Ya pasó el sueño del ácido, esto es lo que trato de decirle. Y nada, quería hablar de Lennon, de esa etapa que se mantiene a un costado, porque siempre lo tienen a Lennon como el icono pop, que de hecho los Beatles fueron la primera banda que más allá de ser grandes músicos fue utilizada marketineramente, porque tenías el disco de los Beatles, tenías la remerita de los Beatles, el vasito de los Beatles, la vestimenta de los Beatles. Fue una contradicción, porque fue una gran banda y al mismo tiempo fue usada marketineramente y fue el primer producto musical, hablando no solo de la música, sino de un producto, venderte un producto. Y Lennon tuvo las pelotas cuando estaba en la cima, de revolucionar eso, de cambiar a los Beatles, porque los últimos discos de los Beatles se cambiaron su postura, y después dejar todo, irse por su cuenta y de comprometerse políticamente. En este documental que les hablaba, que se llama Estados Unidos contra John Lennon, muestran un montón de compromisos que no eran solo paz y amor, como pensé yo en un momento, sino que estaba comprometido, por ejemplo, apoyando al grupo Las Panteras Negras, que era un grupo de liberación negro en Estados Unidos, que era un grupo radical, lo apoyaba hasta financieramente. Y bueno, y tuvo muchos problemas con los presidentes de Estados Unidos que lo querían rajar. Y este documental da a entender, y yo también cada vez estoy más creo en eso, que la muerte de Lennon no fue "uy, lo mataron", sino que puede haber algo por detrás, porque no es casualidad que un ícono de esa generación, por lo menos allá en el norte, lo hayan asesinado. Y bueno, les recomiendo ese documental que se llama Estados Unidos contra John Lennon, y nada, que revisen, porque yo también con Lennon en su momento pensé que era un hippie paz y amor y que no era realista, pero bueno, la historia, como siempre, nos la tapan. Así que nos vamos a despedir con Power to the People, poder para el pueblo. Seguimos en el barullo de hoy. Sí. Cada vez más barullo está esto, cada vez más light la cosa. ¿Más barullo? Pero bueno, no pasa nada. Acá estamos. Che, ¿vos tenés pensado hacer algún viaje? Sí, justamente, mirá, te iba a comentar. Qué casualidad. ¿A dónde? Sí, vos estabas pensando eso, qué loco. Sí, el 16 arranco para Santiago del Estero. Como todos los años, el fin de semana de agosto, del 17, que es feriado, se hace el Festival de la Abuela de los Carabajal. Le festejan el cumpleaños, el ya no me acuerdo qué número. Sí, el no sé cuánto, sí, cumpleaños 120. De la abuela. ¿Está viva la abuela, no? No, por supuesto que no. Sí, pero hay que hacer joda, master. Vos haces chiste como lo de la Su. Claro. Claro, o sea, sí. Y sí, y la idea es... Me siento un divo. La idea es ir y enfiestarse, básicamente. Ajá. ¿Para qué vamos a ponerle otro? Así que invitamos a todos. Acá cambia la cosa. Claro, y la cuestión es que son 3 días y 3 noches que no sabés ni cómo te llamás. O sea, no tenés idea de si es de día, si es de noche, si hay que comer, bañarse. ¿Qué bañarse? Tierra desde la cabeza hasta allá los pies. ¿Allá en Santiago? Uf, no sabés. Y chacarera y fiesta en todos los patios y peña y... ¿Es una cosa así bastante familiar? ¿Cómo es la cuestión? No, o sea, no sé si familiar, sino te quiero decir de costumbre sano, de pueblo. No sano, sino de... No me sale la palabra, hoy estoy escalonando mal. No, es, ya te digo, hay de todo. Va gente de todas las provincias. Pero el ambiente, te digo, es y así, el ambiente, amistoso, acogedor. Sí, sí, sobre todo acogedor. Sí, y bueno, y vamos a tener que mandar un enviado, algo haremos. A ver si vas de enviada, Brenda, hacer una entrevista ahí. Bueno, sí, sí, claramente. Voy a tratar de que en algún momento de sobriedad pueda hacerle una entrevista por ahí a Peteco. ¿Quién te dice que va a estar ahí entre la gente? Guarda. ¿En sobriedad sí, sí, quién? Sí, sí, hay como un par, ¿eh? En lo posible que se entienda lo que dicen. Y mira, algún Carabajal seguramente voy a encontrar. Están desde el más chiquito hasta el más grande, todos. Hay dos posibilidades. Va a ser un Carabajal y la voz le va a patinar. ¿Qué quiere, Pato? ¿Qué quiere Pato? Ah, el Pato quiere compartir carpa, claro, porque, bueno, tenemos acá una compañera que va a compartir carpa conmigo y la compañera vos. Se ve que... Por ahí con el Pato, ¿viste? El Pato es folclorista. Le encanta el folclore, sí, al Pato. Sí, sobre todo le gusta el folclore. Un tipo apasionado folclore. Por Santiago, por la comida típica, claro, del folclore. Yo creo que estaría en su salsa el Pato. Yo creo que lo mejor igual de Santiago y de esta fiesta, que es maravillosa y que desde ya se las recomiendo a todos los que puedan ir, es que el Fernet sale 15 pesos y es 1 litro. Ajá. ¿Viste el vaso grande? El grande, pero no el grande de los bolichitos de acá. El grande. Se pone contenta toda la comitiva radial, la que me parece 15 por la fiesta. Pesos, imagínate la cantidad que toma. No me puedo imaginar la cantidad que toma, porque la verdad creo que uno tiene más grande la imaginación que la realidad. Claro. Y sale 600 pesos más o menos, y di vuelta. El pasaje. Y di entonces esto es la fiesta de... La abuela de los Carabajal. La abuela de los Carabajal. Costumbre de Santiago. Ahí está, se las dedicamos. Si grita pidiendo la verdad, el lugar de auxilio. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces, es rock and roll. Going back. down to shoot my old lady, man. No, I gotta mess around with another man. I'm going down to shoot my old lady. No, I gotta mess around with another man. You know that ain't too good. Hey, Joe, hey. Hoy vamos a hablar del el mayor exponente de los festivales, para mí entender, festivales de masivos, digamos, que fue Woodstock, pero fue festivales de los de antes, en el año 69, del 15 al 18 de agosto del 69. Woodstock fue, se llamó Woodstock porque estaba programado hacerse en ese pueblo, pero era un pueblito chiquito del estado de Nueva York, pero... La población se opuso porque eran todos hippies, no querían a los hippies en esa época. Y bueno, uno de los organizadores le propuso a su familia poner su granja, la familia Bethel. En la granja de Bethel en Nueva York se hizo este festival, que fueron 3 días de paz, amor y música. Paz, amor y gusto. Paz, hermano. Super en el cual hubo 32 actos en vivo al aire libre. Fue algo terrible porque encima tocaron días lluviosos. Y la gente, los organizadores esperaban nada más que 60.000 personas, pero llegaron 400.000 y 250.000 no pudieron llegar, o sea que fue una cosa terrible. ¿Cómo? Repetime los números. 400.000 espectadores hubo. Hubo. ¿Y esperaban? Esperaban 60.000 nada más. 60.000. Los policías esperaban 6.000 nada más. Dicen que iban a ir 6.000 nada más. Qué raro, boludo. Y encima se quedó gente sin ir. O sea que se quedaron muy corto de organización. Hay una peli que... Viste que hay un gusto como un oficial y hay otro gusto. Y hay uno que es la versión del director. Y es un DVD, ponele de los dos lados, fue lo más raro que vi, ¿no? Pero es un... O sea, son dos DVD sobre Woodstock. ¿Es el que vimos? Es el documental. Sí, es un documental, claro. Y al principio dice que esperaban poquita gente. O sea, mucha gente lo que esperaban, pero resultó ser poca en realidad. Y que ya en un momento liberaron todo, cortaron todo. A lo primero iban a cobrar entrada, $18 la entrada salía por los 3 días. Con vallado, todo incluido. Pero cuando venían a verlas, es una parte de colinas. Veían que no paraba nunca el camino de... Veían a lo lejos y era filita de hippies que venían de todo Estados Unidos. Que, muchísima gente, sí, es cierto eso. Y decidieron al último que sea gratis. Pero es que ya el predio que estaba destinado les resultó chico. Claro, fue terrible. Si ves el documental, es una cosa que fue real, digamos. 600.000 personas. Dice que fueron más todavía, pero lo que se registró fue esa cantidad. Y bueno, el que puso la quinta fue Sam Yashour, que le rompió los cansó a los padres de pedirle que pongan su predio, su quinta para realizar este festival, que terminó toda la quinta destrozada, todo el pueblo. ¿Cómo debía ser también? Bueno, pero fue historia, loco. Y fue sí. Historia. Tiene un montón de particularidades, de locura. Fue una locura esto. Hubo 3 muertos por distintas causas, por sobredosis de heroína, otro que se le reventó el apéndice. Ah, mira. Y otro que tuvo un accidente con un tractor. No sé qué habrá hecho. Hubo muertos, pero también hubo nacimientos, así que fue la misma gente que entró. Hubo más de 3 nacimientos. No, se fue uno menos del recital. Claro, entraron tanto y se hubo 2 tanto. Nacimientos en el recital. Confirmado, por ahí capaz que nació otro, pero ni se dieron cuenta. Terrible nacer en busto. Terrible nacer en busto. O sea, ya nacer en ese. ¿Qué será de esos tipos que nacieron? Mi abuelo nació en busto. Habría que buscar esos tipos. Claro. Pasan en una parte del documental, no sé qué artista era, que le contaba al padre que no lo encontraban en ningún lado. Pone: Nicolás Conlon, te comunicamos que nació tu hijo. Mira qué crack. Que tenés un hijo, nació tu hijo. ¿Dónde? Está en la enfermería. Y le cantaban un tema que hablaba sobre un niño. Está muy buena esa parte del documental. Mirá. Y es genial. Y es real, digamos. Sí, pasó. Sí. También en el documental este que fue largado en el 70, ganó un Oscar como película, mejor película documental. Y eso fue lo que hizo, porque digamos la entrada fue de todo, fue gratis, fue con la única recaudación iba fue a ser después. Pérdida, programaban que iba a ser una pérdida, pero hacer el documental y que haya tuvido tanta repercusión y que ganó un Oscar, como que fue, resultó ser financiar, pudo financiarse todo y hasta resultó como una ganancia para lo, para los organizadores, digamos. La película, les digo siempre que vean el documental, pasa que la familia fue, le cambió la vida totalmente, se llenaron de guita, por así decirlo. ¿Sabes lo que vale esa quinta hora? Las personas del pueblo también, de los pueblos cercanos, vendían el agua, vendían la comida, les resultó todo ganancia para el pueblo, para el lugar. Sí, sí. Y también para futuros recitales, ¿no? Y pasaban también algo muy particular, que al principio la gente, como se decía, no quería que vayan los hippies, no quería que vaya la gente, pero resultó ser que les gustó, vieron que era gente buena, hasta hablan policías que eran, ellos no hacen nada malo, están disfrutando de 3 días de rock, sí, de rock, paz y... De paz, amor y gusto. Y gusto. Encima fue todo... Digo que se haga algo tan masivo por la época en que estaba Estados Unidos en guerra con Vietnam, y este grupo naciente de esa época, que eran los hippies, estaban totalmente se oponían totalmente a la guerra. Sí, sí. Y ellos pregonaban por el paz, amor, y la paz y el amor como forma de vida, y rechazaban al sistema, o sea que si ibas a gusto eras caratulado como un hippie. Ellos no se autodenominaban hippies, pero la gente los decía que eran hippies. Sí, sí. Bueno, Woodstock, por ejemplo, para aportarte un dato, a mí en la facultad tuve una materia relacionada con la música, sí, y nos hicieron ver parte del recital como un muy hecho, bueno, sí, histórico. Nos enseñaban, nos hablaban de que había muchas bandas, de que eran bandas geniales, de que también habían quedado bandas afuera. Obvio, sí, sí. Que habían quedado bandas que iban afuera, gratis, que eran muy grandes. Claro, que las bandas gratis. Iban gratis. Pasa que hasta llegaban en helicóptero. Se bajaban de helicóptero, llegaban al escenario en helicóptero porque estaba lleno de gente. Era la única forma. Era la única forma de llegar. Y es una cosa terrible que gente como Jimi Hendrix, Janis Joplin. Canciones geniales. Cuando Jimi Hendrix juega con el himno de Estados Unidos. Sí, haciendo solo con la guitarra, haciendo ruido de aviones y de bombardeos. No creo que más pasaría en otro lado. Claro, era un símbolo pacífico de protesta genial. Jimi Hendrix, un hippie también. lo que estamos escuchando es A Show. Jimi Hendrix es puto, como dijo Capusotto. En Woodstock, que este tema es A Show en vivo en Woodstock. Uh-huh. Bueno, acá como... Temón, alto tema. También, bueno, para allá vamos a la música, digamos, de ese recital. Tuvo gente que también lo rechazó, como Bob Dylan, que no. Esa Bob Dylan. Tendrían otros programas, otros proyectos para hacer. Los Beatles fueron invitados y no fueron. Los Beatles tienen varias versiones, ¿viste? Sí, sí, hoy lo hay, hay una versión que dice que bueno, ya Lennon había estado con Yoko Ono, viste, estaba muy influenciado, ¿no? En la época que estaba con Yoko Ono. Entonces dice que ellos iban, si iba también la Yoko Ono Plastic Band. Esa fue una de las versiones, al menos la versión de los productores de Woodstock. Y la otra versión decía que Richard Nixon no los dejaba ingresar a Estados Unidos a los Beatles. Mira. O al menos John Lennon, que es justo lo que hablaba el Pato hoy, ¿no? Que claro. Un tipo ya era en la época que hablaba el Pato. Una campaña política. Los Doors tampoco fueron. Doors. Led Zeppelin, ¿por qué no fue Led Zeppelin? Johnny Mitchell también no, tampoco podía ir. Y King Crimson, a pesar de que los haya invitado personalmente Jimi Hendrix, no quisieron ir. Hubiera estado muy bueno que vayan esas bandas. Pero los que sí estuvieron y que le dieron el color y la locura a este recital fue estuvo Hendrix, Janis Joplin, Los Who, Jefferson Airplane, Santana, que fue la aparición en escena de Santana, Creedence, Clearwater Revival, esta banda seguro la conocen, Johnny Winter, Ravi Shankar y un montón más. Fueron 32 actos en vivo fueron. Y podemos ir con un temita. Estaría bueno. acá de Santana, que apareció acá, apareció Santana, Soul Sacrifice. Just keep that going. We'll be right back. Ladies and gentlemen, the Jimi Hendrix Experience. Escuchamos a Santana que la gastó acá en Busto. Como se diría en, acá en nuestro país, un temazo. Como se diría en francés, un temón. La hizo hablar, digamos. La hizo como hablar, decía, sí, sí, otro. Totalmente. Pues también entre los que la gastaron estuvo Joe Cocker, que hizo una versión de los Beatles con Una pequeña lluvia de mis amigos, que también fue de los más aplaudidos. Iron Butterfly, una banda que muy famosa de Estados Unidos, de rock psicodélico, no pude llegar porque se le rompió el helicóptero. Algunas anécdotas que hubo. Iron Butterfly se rompe el helicóptero. La banda de Jeff Beck Group, se disolvió antes de ir a subir al escenario, se pelearon, no tocaron nada. se pelearon ahí. ¿Por qué? No se sabe. No. ¿Por qué? No se sabe, pero sí, viste las bandas, los problemas que siempre tienen las bandas. Sí. Las novias. ¿Sería por egocentrismo? Capaz. A Led Zeppelin no fue porque decía que era algo muy chiquito. Careta, lo erraron un poco ahí. Careta, se quedaron los Led Zeppelin. Lo erraron. Sí, en realidad creo que Led Zeppelin andaba de gira y la estaban rompiendo. Y igual decían que iba a haber 40.000 personas nada más, capaz que por lo que decían ahí, ¿no? Quizás sea un espectáculo más para Led Zeppelin. Otros que no pudieron tocar por el estado de ebriedad y de drogados que estaban, no pudieron tocar. ¿Quién es? No voy a decir quién, hay que leerlo, no les quiero quemar, pobre. Ah, está bien. También tuvo la particularidad que la Armada... Algunos no pueden aplaudir tampoco. Muchos. Otro no sabía quién estaba tocando. También la Armada fue declarada zona de desastre, la granja de Bethel, por el gobierno, porque eran un desastre. Y la Armada, todo amor y paz, y la Armada también se copó porque fue en ayuda, ayudó con baños, esos baños, ¿no? Químicos. Baños químicos. Baños químicos. Y llevaron médicos y comida, ayuda para la cantidad de gente que había. Y bueno, eso fue una... Pasaban que había monjas que iban a ayudar se coparon y iban a la gente del recital de Busto. Asistencia. Había curas también en el video, vimos. Sí, pero igual no sirven para mucho. Claro. Bueno, igual. Dice que le gustó Jimi Hendrix, los curas. Los curas estaban re Jimi Hendrix. Bueno, y nos despedimos y espero que se copen y aunque sea ven en el YouTube algún video de Woodstock. Que están muy buenos. Estaría bueno. Porque es muy largo el documental, son dos CD, imagínate, son como 5 horas, creo. Sí, son 5 horas. Pero se pueden copar viendo lo que era, lo que fue. Lo que fue, la época en que se vivía ahí, que estaba muy bueno lo que pregonaban los hippies. Muchas de las mejores versiones de algunos artistas están ahí. Son de ahí. Quizás un poco les interesa. Y ahí Kendrick tocó el himno de Estados Unidos. El himno de Estados Unidos. Fraseando para... Fue tomado como una para un bardo. Sí. También estaba bueno porque se estaban todos los músicos juntos. Tocó Jimi Hendrix con Janis Joplin. De ahí salió un tema. En cuanto a rock y blues, la estaban rompiendo. Estaban gastando. Fue hasta Johnny Winter con el tema que nos vamos a ir con un bluesazo de Johnny Winter. Y el contexto internacional también, claro, ¿no? Sí, sí, en guerra época de Vietnam, como nos marcaba el lema. La sociedad que rechazaba la guerra, ya estaban cansados de estar en guerra. Y bueno, esto fue el mensaje que fue querido llevar por los hippies. La guerra que Estados Unidos gana en las películas. Claro. En las películas. Buen dato. Bueno, nos vamos con este bluesero que se copó en Woodstock. Juancito Invierno. Se llama, el tema se llama Mean Town Blues. Nos vamos con ¿Cómo se llama? Para, ¿cómo se llama? Mean Town Blues. Oh yeah, seguimos un rato. Nos vamos con Johnny Winter hasta la semana que viene. Mean Town Blues. Bye bye. Yeah.

Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Le decía, ok, suficiente, suficiente. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. No, de nuevo, decía. Un aporte a la boludez colectiva. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Yo me quiero ir de vacaciones, muchacho. ¿Para dónde arrancamos en el verano? La verdad, ni idea. El pato dice que tiene una pelo pincho. Ya, como primera opción, nunca es buena. Nunca me invitó. ¿Cómo que no? Gran porcentaje dice que no la desarmó el verano pasado. El 25 la fiesta de Barullo es con pileta. Es con pelo pincho, ¿les parece? Sí, con pileta para lavar los platos. Bueno, esos serán los invitados. Vamos a hablar un poquito de las cosas que llevar malla. Poné la tarjetita. Ah, claro. La invitación que sea un llevar malla. Y le ponemos. Septiembre, por ahí, sí. Va a ser un poquito de frío, pero va a estar lindo también. Vamos a hablar un poquito de las cosas que le ha pasado a la gente, de lo que yo he juntado. ¿Es una consigna algo complicada o no? Sí. Porque ahora cuesta imaginarse un poco el verano. Y sí, hace bastante frío. Pero te imaginás porque tenés unas ganas de que llegue. Claro, uno sueña con el verano, pero no. Lo que te lleva al verano es querer estar ahí. Y si estuviera en la playa. Tirándote arenita en el ombligo, diría un amigo mío. Muy particular. No voy a emitir nada porque yo no la dije. Opinión, yo te iba a preguntar. No. Así le fue también por decir eso. Que se hacía el banana. Siempre hay uno en la playa que se hacía el banana, ¿viste? Siempre está el banana. Después, el pibito que sale a correr, ¿viste? Que se pierde entre las tantas sombrillas de colores, qué sé yo, y ya después empiezan. Pum, pum. Siempre aplauden. Todo a aplaudir. ¿Cuántas veces has ido a la playa y que aplauden? Sí, mayoría. No, es que es común de las tardes. Igual, algo bueno, positivo, es que. Más o menos, somos todos distintos. Decí que China no tiene playa. Aparte, nadie quiere un pibe, así que. Sí. Decí que China no tiene playa, porque si muchachos se aplauden de quién es el pibe, no lo ubicamos nunca de quién es. Después, si no es de nadie. Está bueno en el verano cuando te haces el banana y te metes cada vez más lo hondo, ¿no? Sí. Y te agarra una ola y te pega una revolcada. ¿Y cuántos kilos de sal comes ahí? Te comes un salitral, ¿viste? Te tragas un salitral. Te haces el capo y te tragas un salitral. Son para. ¿Y cuando salís del agua, qué haces? Te tirás a la arena. Típico boludo, se tira a la arena y se hace la milanesa. Se hace la milanesa. Sí, o pretendés llegar sin arena en los pies, ¿viste? Bueno, claro. Me siento un poco tocado ahí. Y pero es imposible, tenés. Y se te mete la arenita ahí. El Tochi va a los puntos fuertes, ¿viste? El Tochi. Pero no me decís que no te pasa. Sí, sí. Volver a bañarte con. Sí, sí. Está bien. Es cierto. Después. Cuando, viste que vos decías lo de que yo siempre me llevo la OJ al agua para mojar. ¿Te metés con OJ? Sí. No, me llevo la OJ, las dejo ahí al lado. Y si cuando vuelvo no me las robaron, me las pongo. Y como siempre hay una señora ahí en el rincón mojándose las patas nomás, porque no se mete. Se moja las patas un ratito, está ahí, que yo se cae de risa y se vuelve la vieja. Pero te cuida la OJ, ¿viste? No te las roba. Bastante positivo. Después, una mujer que le grita al hijo porque se puso a jugar con un pescadito muerto que encontró por ahí. O algunos que sale gritando del agua, me picó un agua viva, y le agarra el apuro y toda la gente lo mira como diciendo, boludo, andal. Tenemos chistes de por medio. Acá nos acotan que salió un pibito del agua saliendo, gritando, diciendo, mamá, un agua viva, un agua viva. Nene, eso es una silicona, dice. Devolvéselo a la señora que se la sacaste. Después tenemos al heladero que te cobra 20 pesos el palito de agua. O sea, el más. El palito solo, porque ya lo sacás, sí. Y se te derritió y ya se te llenó de arena. La mano y ya te fuiste a meter y ya te calentaste de vuelta. Después, hablando de las calenturas, siempre hay una vieja que se queja. Que empieza. Hace mucho calor, hay mucho viento, hay mucha gente. Vamos que ya se puso frío. pero no, que hay poca gente, ahora para qué venimos acá. Está nublado. O sea, sí, no, nunca, nunca está contenta. El caniche. El que lleva el perro, el que lleva la mascota. Bueno, el perro que se te acerca a olerte y el dueño, che, vení para acá. Y lo putea al perro. No sé por qué, pero lo putea. Después el negro, el negro grandote ese que te venden relojes y esas cosas, está siempre. Sí. Después. En la playa, ¿no? Sí, en la sí, Madrid sí. No dan. Sí, el vendedor ambulante. Claro, un vendedor sí, ambulante, digamos. Pero particularmente son. Claro. Sí, bueno. Después los pibitos que te pasan por al lado corriendo y te llenan de arena cuando estás tomando sol. Estás tomando sol. Yo no tomo mucho sol, pero. No te hagas colo, no te hagas, si vos te encanta ir a tomar sol. Yo me llevo 7 cremas a la playa. Nah, mentira. Y no usa ninguna. Claro, y las dejo ahí. Para ver si acerca alguna mina a pedir cremas. Después. Ponete el bronceador. No, si no pasa nada. A la noche dormís parado. Ah, o no, es buena esa, viste, sí. Siempre te pasa lo mismo. En las rodillas, cuando te queman las rodillas. Tenés que dormir colgado porque hasta la planta de los pies se te quemó. Es lo peor de la vida que se te quemen las rodillas, muchacho. Después, el churrero que siempre pasa y te pregunta si querés una docena. No, en serio, boludo. Las rodillas se te queman. Quemate una vez las rodillas e intentá dormir a la noche sin mover las rodillas. Te lo digo por experiencia. Dice. El churrero que pasa y te dice, señora, ¿no quiere unos churros? No, no, no. Va a la vuelta y dice, señora, ¿no quiere unas bolas frailes? No, no. Y siempre pasa y te pregunta, y te pregunta. Después siempre está el que grita, ¡ah, los pirulines para los nenes! También. Después las que venden las... Los panes rellenos que está acá y después está en la playa. Lo encontré en la playa también. ¿Es el mismo? El mismo. Vos lo conocés ya lo tenés fichado. A ver, Tochi, contame alguna que tengas acá ahí. Acá dicen el Antonella, dice el degenerado que se baja la malla, siempre está. ¿Eh? El degenerado que se baja la malla. ¿No habrá ido a playa nudista? O que alguna se le sale por las olas, viste, que no se la tan bien, eso yo he visto. Ay. Sí. Tenés el que se desviste y el que se viste mucho, viste, que se va con buzo, de pantalón largo. Acá un 45 grados de calor, el tipo va caminando, con pantalón. Y se mete al agua con eso. Pesás 45 kilos para salir. Nahuel siempre se acuerda más de lo común. Nahuel acá siempre se acuerda del salame que lo sacan, que no sabe nadar, se mete y lo tienen que andar sacando del agua. Un sí. Mal momento, hace pasar a todo el mundo un mal momento. Bueno. Actividad nocturna en la playa también. Ah, claro. Sí. Dice que el forro que hace el pozo. De día. De día jugando. Y en la noche dice que va la gente caminando en la playa y se cae. El que sí. Se hace milanesa. El que se come la milanesa. ¿Te acordás de esa propaganda también? Era algo así. Después siempre anda un bebé en bola. Siempre hay un bebé en bola. Sí, que pasa corriendo, que va y viene. El bebé hippie. ¿Algún otro, Tochi? Yo tengo una para las mujeres, porque rescaté un par en Guadavías que siempre se parte, supuestamente. Ah, sí, no. A mí no me gusta nunca, generalmente. No. Pero siempre está el guardavidas que se parte que toda la minita está mirándolo. Para público en general, porque se expone a público en general. Y es algo. Sí, bueno, para todos. Es algo muy raro porque todos miran al guardavida y el guardavida mira a todos. En alguna manera. Está bien, es una relación. Se sienten observadas. Y siempre se rasca las pelotas. Siempre sí. Está el guardavida que se rasca la pelota delante de todo. Igual he visto algunos que son muy buenos guardavidas, ¿eh? Sí. Sí, sí, he visto tipo sacar gente de muy adentro del mar. Como si nada. Pues ya, es práctica. ¿Tenés alguno ahí más? Acá Leo se acuerda una anécdota del balneario de la Madrid que dice que ve unos chicos haciéndole una manteada a otro chico y que gritaba auxilio bañero, pero no estaba dentro del agua. Ah, quería que el bañero lo ayude para que no gritaba bañero, papo. Claro, y dice que había gente de la radio que no sé quién será involucrada. Ah, bueno, tenemos parte del equipo metido en quilombo. Igual, ¿quién era que decía eso? Leo. No, ¿y el que gritaba bañero? No sé quién era. Ah. Está bien. No, sé, pregunto. Si el bañero bueno. El bañero igual no lo tendría que cuidar en esos casos, no tendría que mirar. El bañero, mira que está dentro del agua. Ah, mira. Para pelearse afuera está la policía. Sí, bueno, es verdad. Después que tampoco sirve para nada. No, bueno, sirve menos que el bañero, por así decirlo. Siempre tiene que haber un vecino ahí que está al lado comiéndose un sanguchito que lo tiene que ayudar, ¿o no? Sí, que intervenir. Algún amigo tomando mate. Después siempre está la gente que se lleva. Bueno, la silla, el mate, todo. Y llega a la playa para disfrutar y se pone a hablar de trabajo. Porque no tienen que trabajar. Están de vacaciones y todo. Pero se queman los pelos y empiezan a hablar de trabajo. Es cierto. Es muy común. Es muy común. Yo el que veo bastante en el balneario de La Madrid o en... Es al, o en la playa, al borracho. Borracho, borracho, siempre borracho con borracho, calor, es qué feo. Siempre está el que se lleva. ¿Vos que vas se... Dos o tres, qué feo el borracho o qué feo estar borracho con calor? Claro. No, no, el borracho con calor. Siempre está el que se lleva la... ¿Cómo se llama? ¿La heladerita? La heladerita. Que siempre hay una birra, un farcito. Te la contaron eso. Sí, me la han contado varias veces. ¿Alguna más, Tochi, que tengas ahí? Belén se acuerda del pelotazo que le pegaron en Ñubri. Será muy recordado. Sí, ella se debe acordar, seguro. Después tenés siempre, lo, viste que están los pibes jugando con la familia, que empiezan con la paletita, que compras un tejo, que te compras la pelota grande de tenis. Te termina saliendo un fango bueno peguita en la playa. Te venden de todo en la playa. El que vende crucigrama. Qué aporte. Ojo, estás viejo, un amigo se compró un crucigrama y otro le dijo, estás viejo ya. Estás viejo ya, ya cuando empezás a comprar crucigrama. Es que está bien. Está, está. Siempre entierran a un familiar también ahí, viste. En el buen sentido. No enterremos gente, pero meten ahí abajo la arena un par y los dejan un ratito hasta que se puedan sacar. Yo lo suelo hacer con mis amigos. Si puedo, siempre tapás a uno meto con arena. Y mientras más abajo, cosa que se quede la cabecita afuera y alguno se asuste. Pero estaría bueno. ¿Alguno más? Tochi, tenemos. Dice la. Mirá, me lo tiraron como las pende viejas curtidas por el sol. Es muy. Sí, tienen cuero ya, viste, a veces tienen un cuero. Con una tanga rosada y el pelo rubio, así me lo tiraron. Que siempre hay una que está así. Claro, es un bañada pelo en rubio. Crema. Es un pelo rubio. Si fue rusa toda la vida, no sé. Pero es un pelo rubio. De... El que se duerme está siempre, ¿viste? El que se duerme en la playa. El que se duerme en la playa, que es el que no puede dormir a la noche. Que después de la noche. Justamente. También está el que se hace el banana, ¿viste? Que se pone los lentes y sale a caminar. Ese siempre está. Y se quema con los lentes puestos. Bueno. Por banana. Por banana. ¿Te ha pasado? Quemarme con los lentes puestos sí, pero no por salir a caminar, justamente. No, por banana. No, por dormirme. Por dormirme. Por dormirme en la playa, ¿viste? Y me quemé y te juro que llegué a donde estábamos ahí, me saqué los lentes y tenía la marca de los lentes. Me había dormido en la playa y nunca me rescaté. El momento de la playa cuando sube la marea que empiezan a correr todos para afuera que se les mojan. Los castillitos. Y que, rompe, que te sube el agua así por la rodilla, ¿viste? Así, se ya. Pone fresco y vos decís, ya llega un momento que, no, ya no. Cuando pasa el ombligo ya está. Ya está, me meto. Está clavar, listo. Me ya meto. No pasa nada. Y bueno, un poco de eso queríamos hablar. Hemos recreado un poco de playa. Para el mal tiempo, buena cara, hablar un poquito de playa. Y hasta el próximo programa. El Pato andaré por ahí, Brenda, si quieren saludar. ¿Quieres saludar alguno? Especial. Obviamente les reiteramos a todos que si quieren venir este viernes 10 a la fiesta, a las 11 de la noche, a la fiesta sintonizada que se hace acá en el Olga Vázquez, pueden hacerlo, pueden conseguir preventas a 10 pesos, si no en la puerta, 15 pesos. Saludo a las chicas de los con los tapones de punta de la tarde. Que mandaron saludos. Bueno, un saludo grande para ellos, sí, claro que sí. Tapones de punta, sí. Y yo le mando un beso grande a un amigo que acaba de tener un problema así muy familiar, muy fuerte, así que un abrazo grande. Está bien. Alan. Un abrazo fuerte a Alan. A la psicotrópica. A la psicotrópica. Que siempre nos saludan. Y a todos los que me conocen. A Fantino. A Yúdica también, sí. Nelly, sí. Gente que siempre nos escucha. Todos los que nos mandan cartas diciendo a Pitrola. Son los que mandan mensajes por privado en el Facebook. Claro, yo no los quería decir, pero son ellos. Sí. Bueno. Que nos avisan. Nos reencontraremos la semana que viene, ¿no? Con un nuevo barullo. Por Radio Nauta. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran los demás. Algunos días la lluvia vino te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. O no te duermas, que despierto no te pueden confundir. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer.